canción te di. Y así vas a pagarme, negarme y traicionarme. Él se ha enamorado de tu canto, sí. ¡No, perdón!